hay diferencias cosas, pero imagínate cómo me ha fallado con él. ¿Qué ha construido? Primero te dijo. Ella tiró aquí con la cuna y se fue a la chucha. Hasta yo. Hoy salió como tormenta, me comenzó a darle la leche, fue con mi tía, sabe que no duerme, seguramente que noche no duerme. Y salió, y luego me quedé dormida. Me va a pasar por bien. Y salió, pero así como bala salió.